Álvaro, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, para ti y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué tan enriquecedora fue la reunión con la Intendencia de Montevideo? Sí, la verdad que fue muy buena. Tomaron nuestros pedidos con mucha atención, tanto el Intendente Mauricio Zunino como Pablo Itamuzu, Director de Movilidad. Nosotros le planteamos la necesidad que tenemos con los buses, porque nosotros, después que termina el permiso de circulación de los buses, todas las intendencias del país, el bus sí cuenta con toda la reglamentación y las inspecciones técnicas, puede seguir trabajando a nivel departamental. Pero ¿qué es lo que pasa? En la Intendencia de Montevideo eso no sucede. El bus termina su vida útil que marca el Ministerio de Transporte y ya queda desafectado. Entonces nosotros le planteamos que, bueno, tenemos la necesidad, si los vehículos cuentan, están en óptimas condiciones, como están, con las inspecciones técnicas que exige la Intendencia, que podrían seguir trabajando a nivel departamental, porque esos vehículos los precisamos para paseos de escuela, para campos deportivos, para llevar a los chicos a natación. Y la verdad que ellos tomaron nuestro pedido con mucha atención, porque nosotros le hacíamos ver la necesidad que ahora que se extendió la edad para jubilarse, nuestros compañeros ya están ahí en el límite. ¿Y qué es lo que pasa? Pierden la herramienta de trabajo, José Luis, porque un bus no es lo mismo que cambiar una camioneta. Un bus vale muchísima plata y, como vos sabés, nosotros somos empresas familiares. Uh-huh. y no pueden afrontar un cambio de un bus. Un bus vale $200.000, $300.000, entonces no se puede. Entonces le estamos pidiendo a la Intendencia que nos dé una mano con eso para que nuestros compañeros puedan tener unos años más de servicio para poder llegar a su retiro trabajando en lo que saben hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otro pedido hicieron ustedes o expresaron? Mirá, tenemos otro tema. En la Intendencia de Montevideo, el permiso internacional para hacer viajes internacionales es de 10 años. Uh-huh. Y el Ministerio de Transporte es de 15. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo a la Intendencia que adecúe el criterio con el Ministerio de Transporte, que es el que rige a nivel nacional. Entonces ellos sinceramente iban a ver los decretos que habían para poder analizar y a ver si nos podían dar una mano en eso. También lo que le planteamos es el tema del estacionamiento, que nosotros venimos con turistas en un bus con 40, 50 turistas y no podemos dejar la gente en medio de la calle, porque ¿qué pasa? Los estacionamientos que da la Intendencia para los hoteles lo usan con pasaje o con remises que trabajan para ellos, y no, el espacio es para ascenso y descenso de pasajeros, turistas. Entonces la Intendencia tomó nota con eso, ya empezó a fiscalizar y va a seguir fiscalizando, ¿no? Porque la verdad que un ómnibus, te pongo un ejemplo, sí, en un hotel en Punta Carreta, ¿vos viste lo que es 21? Sí, a pesar, sí, de las obras que le hicieron, es una avenida angosta. Vos calculale que venís con un ómnibus de 50 pasajeros y parás frente a un hotel, que sabemos cuál es el hotel, no le vamos a hacer la propaganda, paramos ahí 21 en el Yauri y trancamos todo el tránsito, no solo de autos comunes, sino del ómnibus urbano, ¿no? Claro. Entonces la verdad que complica notoriamente eso de los hoteles. Y bueno, la Intendencia, sinceramente, tanto el Intendente Mauricio Zunino como Pablo Itamuzu tomaron nota y nos dijeron que bueno, que van a tomar nota de todo esto, lo van a analizar y nos van a dar una devolución. Así que sinceramente fue una reunión muy enriquecedora. Tomaron de muy buen agrado nuestros planteos y la verdad que nos vinimos optimistas que podemos tener una resolución positiva a nuestros pedidos. ¿Y cuándo sería la devolución que van a hacer? Porque ustedes ya están en temporada. Claro, sí. Nosotros le pedimos que sea la brevedad, ¿no? Pero bueno, la Intendencia tiene muchos temas en agenda y bueno, se tomarán su tiempo. Yo creo que este tema nuestro amerita una solución rápida, el tema del estacionamiento. Bueno, tenemos, ahora ya están terminando las clases, por el que el tema de la antigüedad de los buses se puedan tomar estos meses de vacaciones para resolverlo, pero bueno, para febrero precisamos tener una respuesta para poder seguir en carrera y poder seguir trabajando. Álvaro, muchísimas gracias por el tiempo y la información, ¿eh? No, gracias a ti y bueno, un saludo a toda la audiencia y como siempre, cualquier información que tengamos de importancia se lo vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.